De carta de magia, sin saber a dónde irme, me dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo y encina me vi de pronto, obligado a andar huyendo. No tenía mujer ni rancho y además era desertor. No tenía una prenda buena ni un peso en el tirador. A mis hijos infelices pensé que volvería a hallarlos y andaba de un lado al otro sin tener que pitar. Supe una vez, por desgracia, que había un baile por allí y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón, tantos amigos hallé que alegre de verme entre ellos, esa noche me apedé, como nunca en la ocasión, por pelear me dio la tranca. Y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa, va cayendo, gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como un perro con más vacas era su madre, y dentro al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mismo que mazamorra. Negra linda, dije yo, me gusta palancarona, y me puse a tararear esta coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, para ti son del infierno.